Saludos y bienvenidos. Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Querida familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidos a un episodio más de Mujeres que Inspiran aquí en el Café de las Mañanas a través de Luna 9 Radio Digital. Un verdadero gusto que nos acompañen una semana más, un episodio más donde vamos a estar compartiendo con una gran invitada especial el día de hoy. Aquí a Mujeres que Inspiran siempre tenemos el honor de recibir a una mujer extraordinaria, Yasmina Aguirre, licenciada en comunicación, máster en desarrollo organizacional, doctora honoris causa en desarrollo doctora honoris causa en humanismo, coach internacional, consultora empresarial, además de madre, esposa, hija, hermana, amiga y es escritora mexicana. En producción le saluda María Luisa Alcalá, en conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Hoy conversamos sobre un tema que toca lo más profundo de nuestra existencia, más allá de mí, tendiendo puentes hacia la trascendencia. Queremos invitarles a que se queden con nosotros durante estas dos horas de inspiración, reflexión y aprendizaje. Tras la pausa continuaremos con buena música y enseguida daremos inicio a este conversatorio. No se muevan de ahí, ya mismo regresamos. Recuerden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también desde nuestro WhatsApp. Tomen nota. Es el +1-551-254-8201. Y si está en los Estados Unidos, el número en cabina aquí en New Jersey es el 201-305-0841. Ya regresamos y gracias por los saludos. ¿A quién más le ha parecido que ha estado corto el fin de semana? También opinen ahí en las redes sociales. Luego compartiremos los mensajes. Gracias nuevamente por estar aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos.

médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Comparte con nosotros el tema, lactancia materna, beneficios y recomendaciones. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Pues entra ya con el hashtag VozLuna9 en las distintas plataformas o directamente en link bit.ly/VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Y este viernes vamos a dar a conocer quién es el ganador o ganadora. Dentro de todos los que participen en esta encuesta Voz Luna 9, vamos a sortear un regalo muy especial, cortesía de María Luisa Alcalá, por agradecer su tiempo. Así que no se olviden de participar y sobre todo dejarnos saber qué tal estamos haciendo nuestro trabajo. Así como en la escuela nos daban la boleta de notas, notificaciones, donde nos calificaban los maestros, pues así mismo ustedes nos van a calificar nuestro trabajo. Y aparte vamos a conocer un poquito más acerca de sus gustos, cuánto tiempo escuchan radio por internet, cuál es su segmento favorito y todo lo que ustedes consideren pertinente, pues nos van a dejar saber ahí a través de esa encuesta. En nuestra página oficial, lo van a encontrar en la parte de arriba, superior izquierdo, ahí está, encuesta 2025. Pero este viernes les vamos a estar dejando saber el ganador, la ganadora de este gran regalo que nos está brindando María Luisa. Así que en Creciendo Juntos vamos a compartir quién es el flamante ganador o ganadora. Así que participen, entre más participen, pues más chance tienen. Ahí vamos a conocer un poquito más, como dije, acerca de sus gustos y sobre todo, déjenos saber qué tal estamos haciendo nuestro trabajo. Es muy importante como programa, nos permite crecer como empresa y conocer un poco más de sus gustos, porque más programas se van a ir incorporando a la programación de Luna 9 Radio. Así que el conocer un poco más de su pensar, de su sentir, de sus gustos, pues nos ayuda muchísimo. Y déjenos, como digo, una nota y qué tal estamos haciendo nuestro trabajo, todo el equipo de Luna 9 Radio Digital. De antemano, les agradecemos a quienes ya están participando y este viernes pues vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora. Así que durante toda esta semana en la programación de Luna 9 Radio vamos a estar compartiéndolo para que más personas puedan participar, conozcan y sobre todo más personas nos dejen su sentir, su pensar acerca de la programación de Luna 9 Radio Digital. Conectando desde el corazón. Ya regresamos en menos de 13 minutos y empezamos este conversatorio aquí en Luna 9 Radio. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el radio? Entra ya a bit.ly/VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. No la resista, yo la soy yo la que te pida. Que te vayas con ella, pero Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de Con mi amiga, de Daniela Darkour del Perú. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además, tenemos una encuesta especial en nuestras redes sociales y queremos su opinión. Hoy nos acompaña Yasmín Aguirre, mexicana de nacionalidad, apasionada, creativa, sentipensante, licenciada en comunicación, máster en desarrollo organizacional, doctora honoris causa en humanismo y coach internacional, ejecutiva de ventas, certificada por la International Coach Community de Londres. Además, Yasmín es consultora empresarial especialista en comunicación educativa, conferencista y tallerista, docente universitaria, también es madre, esposa, hija, hermana y amiga, escritora enamorada de la palabra y la expresión, creadora del concepto cuestión de enfoque y el método ecología personal para la comunicación consciente. Yasmín ha encontrado su ikigai, o su misión de vida, en el acompañar y contribuir al desarrollo de los demás. A medida que canta y camina desde la filosofía Agustino Recoleto, que la marcó desde su adolescencia, su valor de referencia es la trascendencia. Señoras y señores, acompáñenme a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, doctora Yasmín Aguirre. Muy buenos días, doctora. Bienvenida una vez más a Luna 9 Radio Digital. Es un verdadero gusto que nos acompañe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días. Muy contenta de poder participar de nuevo con ustedes, de llegar a esta audiencia maravillosa que tienen en Luna 9 Radio Digital y tomarnos el cafecito de las mañanas. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir este tema tan importante, sobre todo para nuestras amas de casa, nuestras profesionales, quienes nos están escuchando en diferentes partes del mundo, a quienes agradecemos su constante apoyo. Pues, doctora, bienvenida nuevamente a Mujeres que Inspiran. Y para iniciar, quisiera preguntarle, ¿qué significado personal tiene para usted la frase "más allá de mí"? La verdad es que es una frase importante en mi vida. En alguna ocasión, hace algunos años, haciendo un ejercicio para poder clarificar mis valores, me di cuenta de que verdaderamente, como hemos hablado en algún otro momento, la parte de la introspección, esta visión como interna de uno mismo, el autoconocimiento es muy importante. Pero una vez que uno hace ese contacto y que sabe hacia dónde hay que dirigir la vida, o por lo menos hay como una idea, es fundamental darse cuenta de que los demás son también muy importantes en nuestro desarrollo. Y entonces es importante comenzar a caminar hacia esta visión de generar vínculos de autoayuda, vaya, con uno mismo, pero también con los demás. Y entonces pues hay que ir más allá de mí, no centrarme solamente en mi ser. Se podría transformar en algo pues muy egocéntrico de pronto, ¿no? Y darnos cuenta de que hay personas que nos pueden aportar muchísimo en la vida y a quienes también podemos ayudar. Y entonces, bueno, pues en ese ejercicio justamente encontré mi valor de referencia que mencionaba anteriormente, que es la trascendencia. Muchísimas gracias, de verdad. Es excelente punto de partida para abrirnos a la reflexión de lo que significa trascender en la vida personal y profesional. Muchas gracias, doctora. Desde su perspectiva, ¿por qué en la actualidad las personas buscan tanto un sentido de trascendencia más allá del éxito material? Creo que estamos en un momento que es muy importante para la humanidad. Estamos regresando a la esencia del ser humano. Yo tuve una maestra maravillosa, mi querida Norma Alonso, que justamente en unos días va a cumplir 10 años de su trascendencia. Y bueno, pues aprovecho para mandar un saludo muy cordial a Carlos Alonso y a sus hijos. Y ella decía que vivimos un momento en el que estamos siendo la coleta de una humanidad que perdió el rumbo, pero la punta de lanza de una nueva humanidad mucho más sensible al ser humano y a esta visión de que todos de alguna manera influimos unos en otros, ¿no? Por ahí dicen que todos somos uno. Entonces creo que estamos en una búsqueda justo de volver a lo verdaderamente importante para el ser humano, mucho más allá de lo material. Y precisamente estamos buscando trascendencia porque queremos ir más allá de lo que parece evidente, porque finalmente la parte material pues es una parte que igual necesitamos, que igual nos sirve, pero que finalmente no es lo fundamental. Lo fundamental radica en cada uno de los seres humanos cuando hacemos contacto unos con otros y entramos en comunión. Entonces me parece que estamos en una búsqueda y que es verdaderamente un momento importante para la humanidad. Muchísimas gracias, doctora. Una visión necesaria en tiempos donde lo exterior pues parece dominar sobre lo interior, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por compartir su conocimiento con nosotros. Usted ha trabajado con líderes y organizaciones. Cuéntenos, por favor, doctora, ¿cómo se construyen puentes hacia la trascendencia en el ámbito laboral y organizacional, sobre todo? Esta es una visión bien interesante. Justo estamos en este momento haciendo un entrenamiento, ya vamos en el 70% de avance con líderes de distintas empresas por acá en Querétaro, en México. Y es relevante decir que esto que platicábamos hace rato también en las organizaciones impera, ¿no? Los líderes necesitan volver a su ser y trabajar con ellos mismos para encontrar cuál es la misión verdadera que tienen cuando lideran una organización. Obviamente en una empresa pues se buscan metas, se busca cumplir con ciertos objetivos, etcétera. Pero no existe una empresa si no existen seres humanos, ¿no? El valor más importante de una organización, sin duda alguna, es el trabajador, es el ser de la persona, y hay que cuidar por ello su bienestar. Y este bienestar viene de que se encuentren estables socioemocionalmente, ¿no? Y entonces, vaya, el líder tiene hoy una visión diferente. Primero se conoce a sí mismo, primero se encuentra, se reconstruye si es necesario, se reinventa, y luego se convierte en un líder que observa a su equipo, pero no solamente como alguien o alguienes, disculpen que lo diga así, como personas, vaya, que lo van a llevar a, ¿no? Y va con la bandera de síganme todos, sino que los observa desde esta perspectiva de la posibilidad de pues su valía desde los talentos que él pueda encontrar. Entonces, la trascendencia del líder hoy es fundamental porque radica en que se puede encontrar a sí mismo y luego pueda observar a cada uno de los miembros de su equipo como una persona importante con cualidades que se pueden desarrollar y que efectivamente los pueden llevar a todos como equipo a cumplir las metas de la organización. Estamos en esta época de desarrollar un liderazgo moral, más allá de generar, pues, no sé, poder, por ejemplo, es generar más bien posibilidades para desarrollar al equipo desde el autoconocimiento y desde esta confianza que entonces el líder genera porque cada uno de los miembros del equipo se sabe importante, se sabe relevante y así es mucho mejor el trabajo. Genera bienestar, genera engagement, compromiso y pues esto le da muchas posibilidades a las organizaciones. Claro que hay que trabajar, ¿no? O sea, por supuesto hay que trabajar primero con los líderes y luego con los equipos para que esta nueva visión vaya permeando cada vez más en las organizaciones y ganamos todos porque tenemos empresas que cumplen sus objetivos, pero desde esta visión del bienestar de las personas y pues nada, es mucho mejor llegar juntos a las metas y llegar bien. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Pues una respuesta que seguramente va a motivar a quienes nos están escuchando desde sus espacios de trabajo, sus hogares o simplemente nos están acompañando esta mañana. Muchas gracias ojalá por ello. Sí. Ojalá, porque es una búsqueda también. Exacto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y doctora, en su experiencia como coach de vida, díganos, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que encuentran las personas al querer ir más allá de sí mismas? Creo que estamos muy acostumbrados, lo vivimos mucho mis coaches y yo, a expresar lo que no queremos y nos olvidamos de lo que queremos. Y ese es uno de los grandes secretos de la trascendencia, darnos cuenta de quién soy, dónde estoy y a dónde quiero ir. Una vez que lo puedo definir, entonces puedo empezar a dar los pasos concretos para alcanzar mis metas, que a lo mejor esa podríamos determinar que es el primer paso para trascender, saber quién soy, dónde estoy y qué quiero lograr. Y entonces sí puedo empezar a visualizar metas, a hacer un plan de acción que me lleve sobre todo a estar bien, porque finalmente si no estoy bien yo, es muy difícil que pueda generar bienestar a mi alrededor y es muy difícil que pueda llegar a donde quiero. Y claro, trascender, ¿no? O sea, mirando la trascendencia desde esta perspectiva de hacer algo para generar bienestar. Y bueno, pues creo que eso es uno de los grandes obstáculos que nos ponemos. Nos fijamos más en lo que no queremos que en aquello que queremos. Que podríamos decir, bueno, eso viene por consecuencia. Es obvio que si sé lo que no quiero, pues voy a saber lo que quiero, pero fíjate que de pronto no funciona así, muchos de mis coaches llegan con una larga lista de lo que no les gusta, no les parece, a lo que no le encuentran sentido, lo que no quieren, y les cuesta de pronto trabajo clarificar lo que sí quieren. Una vez que lo logramos, entonces podemos comenzar con el primer paso hacia trascender, que yo considero que podría ser empezar a visualizar hacia dónde queremos ir y ponernos metas. Muy importante eso. ¿Cómo es que dice Mari con la terapia sistémica que lo que nos molesta de afuera es lo que resuena de adentro? Es como que algo de ello. Que por acá también decimos que lo que te choca, te checa. Sí, pero es muy difícil apenas al principio, digamos, admitirlo o darse cuenta de ello. Y más aún, admitir que necesitamos, ya sea asistencia profesional, terapia, como quieran llamarlo, y poder trabajar en ello. Es muy difícil darse cuenta al principio. ¿Por qué usted cree que cada vez se ve es más duro, maestra? ¿Por qué? Creo que estamos llenos de creencias, y que en algún momento pensamos, o alguien nos dijo, y así lo aprendimos, sobre todo de la generación X hacia atrás, los que tenemos 40 y tantos en adelante, creímos que era algo no necesario el buscar ayuda en este sentido. No sé, se consideraba que quizá pues nada, era como alguien que no estaba bien de sus facultades o que nada que se podía resolver por sí mismo, etcétera. Hoy, por suerte, los jóvenes se dan cuenta cada vez más de que es necesaria la ayuda y el acompañamiento en terapia o por algún tanatólogo, como este trabajo que hace Mari tan, tan importante, y algunos de los expertos con los que ustedes platican. Me parece que viene de una creencia a nivel cultural que luego se vuelve personal, en la que creemos que, pues nada, que no nos hace falta y que a lo mejor los demás pensarán qué será que le pasa o por qué estará yendo a ese tipo de ayuda, ¿no? Y hablando de las organizaciones, sí podría decir que es muy importante que se cuide la parte socioemocional. Por acá en México tenemos la norma 035, que es una norma de calidad en la que se hacen pues muchas estrategias para lograr salvaguardar la parte socioemocional en los trabajadores, porque hemos encontrado eso, que si el trabajador no está bien, la empresa no alcanza las metas que tiene previstas, y pues claro, a nivel personal tampoco. Creo que nos da un poco de miedo, que le tenemos un poco de resistencia, pero seguramente viene de algo que alguien nos dijo y que nosotros aprendimos, que pues que iba a hacer un poco de ruido, que nos iba a llevar a que nos vieran un poco mal, etcétera, pero no, bueno, todos lo necesitamos y es muy importante que podamos estar acompañados justamente para que clarifiquemos hacia dónde queremos ir y busquemos precisamente, más allá de nosotros mismos, este sentido de trascendencia que nos hace tanta falta a los seres humanos y a la sociedad. Muy cierto, doctora, porque es lo hemos visto aquí y en otras partes, de que pues hay mucha resistencia al pensar de que yo voy a necesitar ese tipo de terapia. Lo primero es, no estoy loco, no necesito esto, yo solito puedo, ya, como en otras que hemos escuchado, no, yo no necesito a nadie, yo solo lo controlo, cuando yo quiero lo prendo y lo apago como un switch, también nos han dicho eso. Entonces, pero hay que de verdad recurrir a los expertos, para eso se preparan, para eso estudian, para eso se capacitan, y también las organizaciones están, como bien dice usted, tomando en cuenta esto, más de beneficios a los empleados, porque es verdad, un empleado feliz trabaja mejor. Y eso es cierto, lo dicen acá, lo dicen en mi país y lo dicen en otros sitios. Y hay que considerar eso, de que también hay recursos, hay terapias en los centros grandes, en compañías que les pueden dar ese tipo de asesoramiento. Y es muy necesario. Sí, hay expertos, como tú dices, que están preparados con muchas posibilidades para podernos dar, como decimos por acá, el empujón y que podamos sentirnos mejor, estar mejor y por lo tanto ser mejores personas. Y me hiciste recordar mucho a Luis Gallardo y a la corriente capitalista que está interviniendo tanto en tantas áreas, en la parte educativa, en la parte organizacional de las empresas, en la parte de desarrollo humano, y es esta tendencia a sentirnos bien, a ser felices, sin este tinte que de pronto le damos a la felicidad como solo de algarabía, ¿no? Solo como de algo externo, ¿no? Sino estar felices en lo profundo, en lo sencillo, en lo cotidiano, sentirnos bien, valorarnos, nada, entrar en comunión unos con otros, porque seguramente así es como podremos ir construyendo una mejor humanidad. Pero ciertamente, cuando nos damos cuenta de que hay algo que está haciendo ruido, es muy importante buscar al experto. Estamos todos un poco locos al final, ¿no? Dicen que médico, poeta, no, ¿cómo es? Sí, médico, poeta y loco, todos somos un poco, o algo por el estilo. Entonces, ¿qué tendría de malo, no? O sea, finalmente, entre todos nos ayudamos, todos nos necesitamos y los están ahí para eso, precisamente para apoyarnos en este sentimiento de trascendencia que todos tenemos y en la construcción de nuestra mejor versión como seres humanos. Muchísimas gracias. Pues esto nos permite comprender, digamos, un poco más acerca de qué nos frena este camino y cómo enfrentarlo y aceptar de que hay profesionales expertos que nos van a ayudar a cumplir nuestras metas. Y así que hay que tomar ventaja de ello. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Pues estamos conversando con la doctora Yasmín Aguirre sobre Más Allá de Mí, tendiendo puentes hacia la trascendencia. No se muevan, porque en un instante continuaremos con más ideas para vivir con propósito. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos aquí a Mujeres que Inspiran en el Café de las Mañanas por Luna 9 Radio Digital. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:54. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Ahí estamos disfrutando del tercer tema musical aquí en Luna 9 Radio, aquí en el Café de las Mañanas. Ahí teníamos a Así es la Vida de Olga Tañón. Recuerda algo muy importante que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy enriquecedora con Yasmín Aguirre, licenciada en comunicación, máster en desarrollo organizacional, doctora honoris causa en humanismo, coach internacional, ejecutivo y de vida, consultora empresarial, conferencista y tallerista. Comparte con nosotros el tema Más allá de mí, tendiendo puentes hacia la trascendencia. Vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, como madre y como esposa, ¿cómo logra usted equilibrar su vida familiar con su búsqueda de trascendencia personal? Cuéntenos, por favor. Ay, esa es una gran pregunta, es la pregunta. creo que esa es una de las preguntas que todas las mujeres nos hacemos cuando visualizamos pues varias áreas de nuestra vida que queremos lograr. Y me parece que justo es la familia el punto de partida. Porque finalmente si logramos equilibrar nuestro ser humano a nivel individual con estas pues distintas áreas que nosotros tenemos, vamos logrando el equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo he logrado? Fíjate que soy como muy bendecida por Dios porque me dejó encontrar relativamente temprano cuál era la misión de mi vida, cuál es la misión de mi vida. Y eso me llevó como a visualizar la trascendencia. Lo que he hecho, es mi manera de haberlo construido. Ojalá que sirva como punto de partida para quienes están buscando este equilibrio, es involucrar a mis seres amados en lo que yo hago. Y cuando digo seres amados, son como los más cercanos, mis hijos, mi esposo. Mis hijos me acompañaron desde que eran pequeños en muchas de mis actividades a nivel profesional. Y ha sido muy, muy bonito, muy enriquecedor, porque ahora que ya son adultos jóvenes, de pronto me acompañan y me ayudan también, ya se dedican un poco también a la facilitación y empiezan a hacer sus pininos, decimos por acá, en este tipo de cosas. Involucrarlos ha ayudado a que ellos puedan comprender la esencia del trabajo que yo hago a nivel profesional, pero también que me puedan conocer como un ser humano con defectos y con virtudes, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos va formando, el poder ser conscientes de los defectos, las áreas de oportunidad, que les llamamos a veces, que podemos tener y poderlos ir solucionando, porque al final me parece que la vida es un modelaje. Entonces, por ejemplo, con los muchachos ha sido enriquecedora esta parte, que ellos vayan aprendiendo desde lo que su papá y yo hacemos en la vida. Y hablando de su papá, de mi esposo, lo que hicimos desde jóvenes fue tomar acuerdos de cómo queríamos ir construyendo nuestra familia desde la honestidad, ¿no? Hemos pasado por momentos, como todas las familias, supongo, que han sido un poco complicados, otros muy felices la mayoría de las veces, ¿no? Momentos felices y profundos. Y desde el principio nos pusimos de acuerdo en que cuando tuviésemos hijos, fuimos bendecidos con tres, un varón y dos jovencitas, vaya, que son gemelas. Lo que acordamos fue vamos a educarlos desde la honestidad, la libertad, las posibilidades, y si nos equivocamos, pues les decimos disculpen, nos equivocamos, vamos a seguir entre todos adelante y hagamos equipo. Porque creo que la familia es fundamental para poder establecer estos pasos hacia la trascendencia, y me parece muy importante que lo tengamos claro desde que construimos una familia. Y bueno, pues esto trae muchas consecuencias que son muy positivas, ¿no? Porque al final entre todos nos ayudamos, hemos funcionado bastante bien como equipo. Claro que tenemos todavía muchas cosas que resolver. Aún seguimos juntos los cinco viviendo en la misma casa. Bueno, Javi vive un poco con su abuelita y un poco con nosotros. Pero bueno, finalmente entre todos vamos haciendo equipo. Y hablando de la abuelita y del abuelo que en paz descanse, pues yo lo aprendí esto también en la casa. Entonces, es como este camino que vamos haciendo en donde buscamos equilibrio, pero tenemos que clarificar, es muy importante que clarifiquemos qué queremos y hacia dónde queremos ir, y luego pasemos a esta parte de impacto en los demás que se va dando ya cuando lo decidimos a nivel individual, de manera natural. La vida es un modelaje y me parece que pues esto genera muchas, muchas cosas positivas, sobre todo el ser honesto con los seres que más amamos, y luego en esta práctica que tenemos de proyección, a nivel profesional, que nos convierte pues a veces como en personajes, ¿no? En personas que tienen que cumplir ciertas actividades, pues va a impactar también de manera fundamental porque lo trabajaremos desde nuestra esencia como personas. Wow, muchas gracias. De verdad, doctora, me queda resonando el hacer equipo, que no siempre se puede lograr. Y la verdad, quienes lo logramos, es impresionante el poder. Tú haces una cosa, yo hago la otra, y luego tenemos una meta en común y cómo se trabaja día con día, codo a codo, como decimos en mi país, por una sola meta. De Así. verdad, gracias a estas honestas, queridas oyentes. Sabemos de qué se identifican con este desafío cotidiano, con esta manera de pensar. Y también estarán de acuerdo, pues, que es de la mejor manera, ¿no? Desde un principio, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué trabajamos? Y empezar de ahí. Y eso es grandioso y muy productivo. Gracias por recordarnos, doctora. Doctora, ¿cómo podemos enseñar a quienes tienen hijos, hijas, el valor de mirar más allá de sí mismos desde la temprana edad? Modelando. Es que, híjole, ser papá o ser mamá es una aventura. Siempre lo ha sido, pero me parece que en nuestros tiempos aún más. Los chilpayates, como suelo decirles a mis hijos y a mis niños y jóvenes queridos y cercanos, están siempre observando. Tenemos hoy generaciones que son muy observadoras, que cuestionan, que aprenden y a veces no nos damos cuenta, que están en constante movimiento. Diría mi querida América González, que ha estado también con ustedes. No sé. Hay que estar en movimiento constante, pero desde la conciencia, porque finalmente las nuevas generaciones lo que hacen es observarnos, observar qué hacemos y qué dejamos de hacer. Es mucho más importante que lo que hacemos que lo que decimos. O sea, tomar acuerdos, hacer un plan de vida en común cuando tenemos una familia es fundamental, como lo acabamos de platicar hace un momentito, pero luego es mucho más importante que eso que dijimos sea congruente, ¿no? Porque al final, si yo digo algo y luego hago lo contrario, lo que estoy formando es justamente lo que estoy haciendo y a lo mejor es lo que no quiero. Entonces, para realmente poder generar un cambio, un avance en nuestro ser, en nuestras familias, etcétera. La búsqueda de todos los días, porque es una búsqueda, hay que trabajar en ello, es la congruencia. Finalmente, lo que hago tiene mucho mayor impacto en los demás que lo que digo. Entonces, pues vamos desde la parte corporoemocional, es decir, lo que yo siento, pienso, es lo que mi cuerpo proyecta, eso se convierte en acción y lo que digo solamente va a tener un impacto de un porcentaje un poquito más bajo que todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de enseñar es modelando, haciendo lo que me toca hacer de una manera honesta, congruente, responsable y desde la conciencia. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Hay que tener siempre congruencia. Eso es Sí. lo fundamental. Y pues sí, los niños ven y imitan y lo van a replicar, y eso se le va grabando. Así que muchos Sí. padres a veces no piensan esto, de que, ah, no, no, no entiende, no entiende, entiende desde chiquito, entiende todo. Claro. Sí, por supuesto. En educación hay una metodología generada por Jorge Torres. No es una metodología, es como una idea central en educación, a la que le llamó el currículum oculto. Es decir, aquello que hago de lo que no me doy cuenta y que va mucho más allá de las palabras, ¿no? Los expertos en educación lo tienen muy claro, los papás, pues estamos aprendiendo a ser papás, pero al final del día se refiere a que justo va a tener mucho más impacto lo que hago y que a veces no me doy cuenta que aquello que digo que se tiene que hacer. El famoso currículum oculto, si lo quieren buscar por ahí, lo van a encontrar muy fácilmente y es muy clarificador, ¿no? Porque a todos nos pasa, al final del día estamos todos en búsqueda quiero como reiterar la idea de que la congruencia, la coherencia son trabajo cotidiano, también el trabajo en equipo y esto que hemos estado diciendo, porque al final estamos todos en búsqueda, estamos todos con estas posibilidades enormes de trascender, de contribuir entre unos y otros, pero definitivamente hay que trabajar, ¿no? Porque no va a faltar el momento en el que regresemos, que nos equivoquemos, que caigamos a lo mejor en actos que no son congruentes, pero es mucho mejor decir, disculpa, me equivoqué, vamos a volver a empezar, y ahí se genera un aprendizaje que es muy significativo y que por ejemplo, en el ámbito de la familia nos reposiciona como padres, porque pues primero fuimos seres humanos y después padres, y eso es muy importante que nuestros hijos lo sepan, porque al final es también formativo para ellos saber que se puede uno regresar, pedir una disculpa y continuar construyendo la vida. Wow, muchísimas gracias. Esto de verdad conecta directamente con todas las familias quienes nos escuchan, no solamente en México, también en Estados Unidos y en otros países. Muchas gracias, doctora. Usted habla de tender puentes, pero cuéntenos, ¿qué papel juegan, digamos, las relaciones humanas en la construcción de esta trascendencia? Si nosotros no conectamos con los otros seres humanos, no avanzamos, ¿no? Por eso el puente es tan importante, porque al final, cuando tendemos puentes, podemos llegar de un lugar a otro. En coaching es una metáfora que se utiliza mucho, ¿no? Estoy en un lugar, tengo que cruzar el puente, realizando lo necesario para poder llegar al otro lado en donde quiero estar, ¿no? El estado en el que me encuentro, el ideal al que quiero llegar, requiere de un puente. Usualmente esos puentes están repletos de personas, validados por personas. Vivimos en un momento en el que la vinculación con otros, por ejemplo, a nivel organizacional es muy importante, pero a nivel humano es justo ese encuentro con el otro, es ese conocerme a través de la mirada del otro, como dijo alguna vez Fernando Savater, ese poder mirarme desde la perspectiva que el otro tiene de mí y también poder mirar desde su perspectiva, esta cuestión como de empatía, de poder comprender lo que otro ser humano siente, piensa, vive, me va a validar lo que yo siento, pienso y vivo también. Por eso la relación entre un ser humano y otro, o la relación a nivel social desde la conciencia, desde la comprensión, desde la compasión, que de pronto es un término que no utilizamos tanto, pero que es tan importante, es fundamental para que podamos trascender. Solo me puedo dar cuenta de qué pasa conmigo cuando me percato de quién soy desde mi interior, navego por los mares de mi interior y vaya, voy de vacaciones a las montañas y los bosques internos, y luego puedo observar cómo el otro me mira, cómo el otro me percibe, y entonces tendré claridad también para yo poder ver claramente sin juicio a la otra persona. Voy a volver a insistir en esta idea de que es trabajo cotidiano, porque suena así como wow, qué padre de poderlo hacer, ¿no? Pero no lo voy a lograr si no comienzo ya, si no es hoy, pues ¿cuándo voy a empezar, no? La relación humana es fundamental para que nosotros podamos avanzar y solamente podemos aprender y evolucionar cuando nos tomamos de la mano y caminamos juntos. Wow, poderosas palabras, muchísimas gracias, de verdad que estamos aprendiendo muchísimo de usted, es una reflexión necesaria la que usted comparte esta mañana, sobre todo para conexiones humanas y en nuestro crecimiento, gracias por ello. Doctora, en su experiencia, ¿qué enseñanzas le ha dejado su propia familia en este camino hacia el humanismo y la trascendencia? Híjole, mi familia ha sido fundamental en la vida, soy heredera de unas abuelas maravillosas. Mi abuela materna me enseñó la parte práctica de la vida. Ella vive en un pueblo cercano a la ciudad de, vivía en, perdón, en un pueblo cercano a la ciudad de Querétaro que se llama Ezequiel Montes, es muy famoso por la Peña de Bernal, que está ahí muy cerquita. Era una mujer de campo que se quedó viuda muy joven con 11 hijos, ¿por qué no? 10. Uno se fue pronto. Y que tuvo que enfrentarse a la vida de una forma espectacular. Fue muy valiente y me enseñó esta parte práctica. Cuando yo iba de vacaciones al pueblo, tenía pláticas con ella que eran enriquecedoras porque me mostraba cómo hacer las cosas de manera así, práctica, ¿no? Una familia maravillosa desde esta parte de formación. Y mi abuela paterna era una mujer sumamente sabia, espiritual. Yo digo que se sabía todas estas frases que se llaman refranes. Se las sabía todas y tenía uno específico para cada circunstancia de la vida. Cocinaba delicioso, ella era michoacana, tenía unos ojos preciosos, color aceitunado. Y fíjate que con ella platicaba de lo que había más allá del mundo, ¿no? O sea, del cielo, de la trascendencia, de Dios. Alguna vez le pregunté qué hay más allá de las estrellas y luego lo escribí porque me dio una respuesta preciosa respecto justamente de los seres humanos cuando ya no están en este plano y que, bueno, pues probablemente podrían estar detrás de las estrellas y desde ahí nos ayudan, etcétera. Entonces creo que esos dos pilares en mi vida fueron muy importantes. Por un lado, de mi abuelita materna aprendí la parte práctica, mi abuelita Trini, y de mi abuelita Esther, que fue mi abuela materna, aprendí la parte espiritual profunda, sumamente profunda. Y claro, o sea, mis padres obviamente tuvieron, pues, a lo mejor no de manera tan consciente, pero sí esta herencia. Mi papá fue un gran líder a nivel social y entonces nos llevaba a hacer labor social cuando mis hermanos y yo éramos pequeños. Nos llevaba a las comunidades. Él fue maestro, profesor. Decía que era un humilde profesor rural, aunque llegó a ser líder muy importante por acá. Y entonces nos llevaba a hacer labor social y era como pues el paseo familiar para ir a ayudar a las comunidades con ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso nos formó de una manera maravillosa. Por eso te digo que la parte del modelaje es sumamente importante. Y mi mamá, pues obviamente con esa mamá tan valiente que tuvo, fue una mujer muy práctica, enfocada en desarrollar como la parte pues más objetiva de la vida. Muy grande, muy al estilo Se está trabando un poquito la comunicación. Vamos a ver qué sucede. los fines. Ajá. Okay. ¿Escuchas? Se está entrecortando, pero ahora sí la escuchamos. Adelante, perdón, nos estaba contando. Ajá, acá con las lluvias tenemos un poquito de Sí, se interferencia en el interfiere. internet porque nos ha estado lloviendo mucho. Ojalá que ya me reciban bien. Ya no sé en dónde me quedé. Nos estaba contando Me esto, emocioné bueno. tanto con el relato que ya no sé de La verdad las que abuelas. Sí, y exacto. bueno, les decía que. Ajá. Ya. Adelante. Les decía que, pues con esta herencia de mis abuelas, pues obviamente hubo en casa una formación que fue muy importante por parte de mis papás. Mi papá que nos enseñó sobre liderazgo y sobre honestidad a mis hermanos y a mí, y mi mamá que nos enseñó en la parte práctica de la vida, ¿no? Entonces, pues nada, la influencia ha sido enorme, fundamental en mi mirada, en mi visión de la vida. Y luego me encontré en el camino con mi familia elegida, que son los Agustinos Recoletos, que me enseñaron también esta parte de la misión de la vida, la vocación, el ayudarnos unos a otros y vivir en comunidad. Muchísimas gracias, doctora, por compartirlo. La verdad, pues, de nuevo, ¿no? Las abuelas, qué grandes enseñanzas, muy enriquecedoras, como bien usted lo dice. Sí. Lo hemos vivido no solamente en México, en muchos países, creo que en todas partes del mundo y en todas las generaciones, en todos los países. La verdad que sí, los refranes, claro, nosotros crecimos también, yo acabo de cumplir 48, pero la verdad que sí, solo pasaban de generación a generación. Escuché de mi bisabuela que decían mis tíos que pasaba. A que le dice a mamá, a mi abuelita, y luego pasó a nosotros, que era la forma, digamos, de pasar esa enseñanza, ¿no? Trascendía esa enseñanza de generación a generación, que En efecto. muy, muy ciertos eran, tenían su ciencia, tenían su verdad, por cierto. Dicho sea de paso, si uno lo aplicase hoy en día, pues sería otra cosa también, pero van cambiando los tiempos, pero eso no cambia, la verdad que no. Muchas y es que gracias. La trascendencia está ahí, ¿no? En los hechos cotidianos, en o sea, no necesitamos hacer obras maravillosas ni ser superhéroes para trascender. La trascendencia se encuentra justamente en eso que vamos modelando con nuestra propia búsqueda en la vida y que impacta a los demás. O sea, si yo 30 y tantos años después me acuerdo pues de lo que las abuelas me enseñaron, es porque realmente trascendieron en mí, ¿no? Y así en cada familia, yo creo que si les preguntamos a todas las personas van a encontrar algo que fue muy importante, un refrán, un alimento, una frase, etcétera, ¿no? Eso es lo que verdaderamente nos lleva a la trascendencia, las cosas cotidianas que luego se vuelven tan significativas porque las recordamos. Exactamente. Muchas gracias, doctora, por esas memorias, por compartir con nosotros aquí en el Café de las Mañanas. Estamos aprendiendo de los expertos, queridas señoras y señores. Doctora, como docente universitaria, ¿qué mensaje busca dejar en sus estudiantes más allá del conocimiento académico? Ay, mis estudiantes son maravillosos. Las nuevas generaciones, más que mis alumnos, son mis maestros, porque en ellos encuentro justamente el eco de mi búsqueda, vaya, que es esto de trascender. Estamos en un momento, lo he reiterado, en el que es mucho más importante la acción que la información. Y en particular el estudiante universitario lo que requiere es desarrollar habilidades de pensamiento, de reflexión, pero también de acción. Entonces tenemos pues algunas clases que son muy interesantes, son geniales porque trabajamos desde el método conversacional y desde el compartir las experiencias de cada uno, construimos conocimiento entre todos. Es una acción muy importante en este momento en la educación porque los nuevos profesionistas no van solamente a vertir los conocimientos a donde van a trabajar, ¿no? Van fundamentalmente a hacer cosas y a trascender con su trabajo cotidiano. Entonces, formar a los alumnos desde su propio ser para luego desarrollar en ellos el hacer y que les haga sentido, creo que es una de las bases más importantes del trabajo como docentes universitarios que tenemos mis colegas y yo. Y vaya, lo tenemos muy claro en las dos universidades donde yo trabajo, estamos construyendo justamente esta visión de primero reflexión y luego acción, para que una vez que esto está como muy bien entendido, vivenciado, entonces el saber sea como la consecuencia. Obviamente la teoría es importante, pero no es lo más importante. Hay que permear la teoría a partir del desarrollo de las habilidades en los nuevos profesionistas. Muchísimas gracias, de verdad que esto inspira a los educadores y a los jóvenes quienes también nos sintonizan. Gracias, doctora, por nuevamente compartir con nosotros. Es muy importante ello. Qué valiosas reflexiones que estamos teniendo aquí en el Café de las Mañanas. Al volver profundizaremos más de cómo equilibrar la vida familiar con la búsqueda de la trascendencia. Así que toma un respiro, comparte este programa y quédese con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos más con la doctora Yasmín Aguirre aquí en Mujeres que Inspiran. Pero antes, recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Les estamos preguntando el día de hoy qué significa para usted trascender. Opción 1, dejar huella en familia, en la familia. Opción 2, impactar en la sociedad. Opción 3, superarse a uno mismo, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a la doctora Yasmín que por favor nos dé un feedback con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. No sin antes, deseo compartir los saludos de interacción. Gracias, querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, quienes están en sintonía en estos momentos. Saludos a nuestra querida María Luisa, Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También agradecemos en Facebook, doctor Jaime Fernández Tupac, de los Embajadores para la Paz. Desde Lima, Perú, muchísimas gracias. También a Rebeca Dorich en Lima, Perú. Martha Ansi aquí en New Jersey. Señora Miriam Mendoza, embajadora para la paz, escritora. También coach en PNL. Desde Cuenca, Ecuador. Doctora Paulina Tejera Baños desde Ciudad de México, muchas gracias. Y también para Berta Pérez, igualmente en Facebook.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 28 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 80. Es decir, que estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 27. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de un programa más aquí en El Café de las Mañanas, un programa muy enriquecedor con nuestra invitada de lujo, Yasmín Aguirre, licenciada en Comunicación, máster en Desarrollo Organizacional, doctora honoris causa en Humanismo, coach internacional, ejecutivo y de vida, consultora empresarial, conferencista y tallerista. Comparte con nosotros el tema Más allá de mí, tendiendo puentes hacia la trascendencia. Antes estábamos disfrutando de un clásico aquí en Luna 9 Radio Digital, Believe the Chair. Muchísimas gracias a nuestros DJs por la programación musical. Tenemos también extender saludos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en nuestro grupo de WhatsApp. Hoy tenemos aquí a Andrea Aranda desde España. Muchísimas gracias. Marité Cornejo, un fuerte abrazo. Merci beaucoup. Hasta Francia. Y las fabulosas noticias que comparte con nosotros de próximas presentaciones. En breve lo vamos a compartir aquí. Los invitamos a que también pues saludemos a todos nuestros queridos familia de Luna 9 Radio en nuestros distintos grupos. Y ya saben que ustedes también pueden ser parte. Mándanos un saludo, mensaje, comentario, pregunta en nuestros grupos. Ya saben que tenemos el grupo de WhatsApp, de Telegram, Facebook y en las redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Y a quienes les gusta mandar mensajes, tenemos número de WhatsApp. Tomen nota. +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Y el número en cabina aquí en New Jersey, 201-305-0841. Saben, 201-305-0841. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, ¿cómo se puede aplicar el concepto de trascendencia en el liderazgo empresarial? Cuéntanos. Es fundamental que el líder se dé cuenta que está liderando líderes, ¿no? Y que está trascendiendo a cada momento en cada uno de esos seres humanos que forman parte de su equipo. Es mucho más importante para el líder desarrollar las habilidades del equipo que dar solamente, o sea, obviamente es parte de su labor, dar objetivos y metas, ¿no? O sea, sí es parte de su labor, pero no es el único que puede establecer como las estrategias para seguirlas. Es fundamental que observe quién es él, en dónde está, qué quiere de ese liderazgo, para que luego tenga también la posibilidad de observar desde la comprensión a cada uno de los miembros de su equipo, que pueda ubicar muy bien las cualidades, las posibilidades que tiene cada uno de esos seres humanos que le acompañan en el cumplimiento de las metas empresariales, para que desde estas circunstancias de posibilidad puedan desarrollarse y generen un equipo de alto rendimiento. Los líderes de hoy trascienden de esa manera, porque ya no vivimos el liderazgo como lo vivíamos antes, ¿no? En donde se imponían las metas, los objetivos, que pues en aquel momento funcionaba, pero que hoy nos lleva mucho más a esta necesidad de reflexión de quién soy y qué quiero de mi equipo, quiénes son ellos y entre todos qué podemos ser, para que podamos llegar desde una perspectiva de incluso disfrute a cumplir las metas que nos van a traer beneficios a todos. Líder organizacional de hoy, lo decíamos hace un momento, es un líder porque se brinda a sí mismo y permite que los demás desarrollen su potencial. Y entonces, bueno, pues el asunto es se vuelve muy interesante porque se vuelven de muy alto rendimiento los equipos cuando se trabaja así. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por compartir. Es una visión de verdad que conecta perfectamente con quienes buscan ese liderar con propósito. Muchas gracias. También agradecemos los saludos a nuestra querida así maestra Librada Hinojosa desde San Pedro, Nuevo León, México. Nos dice: excelente inicio de semana, feliz lunes. Muchas gracias, maestra. Gracias por tanto y por todo. Doctora, usted también ha trabajado como conferencista internacional. Saludos. ¿Qué experiencias le han marcado más en este camino de tender puentes con distintas culturas? Cuéntenos. Esa es una gran posibilidad, genial, en donde uno encuentra que a pesar de ser tan diferentes a veces en cuestiones culturales y en creencias, como mencionamos hace rato, los seres humanos búsqueda de ser mejores, pero también generar mejores ambientes a nuestro alrededor. Fíjate que a lo mejor no todos lo tenemos consciente, ¿no? A lo mejor pues nada, esto suena como muy sueño guajiro, como decimos por nos, Francisco, y hacemos comunión entre seres humanos, nos damos cuenta de que no hay barreras. A mí me sucedió alguna vez que acudí a un espacio muy importante y la barrera del idioma era eso, importante también para mí. Pero al segundo día nos podíamos comunicar perfectamente desde el idioma de cada uno de los personajes que estábamos ahí, sin la necesidad de, pues nada, de saberlo, ¿no? De ser como multilingüe. Claro que es importante seguirse formando y pudimos compartir y pudimos construir facilidad de, como en este caso, hacer vinculación con personas que viven en distintos lugares, con diferentes culturas, incluso con distintos idiomas y por supuesto distintas visiones de la vida. Es muy interesante porque nos invita precisamente a trascender pues los miedos que generan estos bloqueos que de pronto nos ponemos, que se vuelven barreras, ¿no? A trascender las creencias limitantes de que nos dicen, no, bueno, pues es que si está del otro lado del mundo, que eso no lo tienen los jóvenes, por cierto, como acotación, si está del otro lado del mundo es difícil que alguna vez podamos conectar y realmente pues establecer una relación interpersonal. No es cierto, vivimos además en la era de la tecnología, ¿no? Y tenemos esta gran posibilidad que hoy estamos poniendo en práctica de estar en distintos lugares, en diferentes países, y verdaderamente poder conectar desde una palabra, un tono de voz, una idea. Los seres humanos estamos hechos para conectar, y aun cuando vivimos en lugares y en culturas distintas, es la esencia la que nos determina, porque todos estamos en búsqueda de la trascendencia. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Esas historias son los que nos llevan de lo personal pues a lo universal, uniendo fronteras. Así. La verdad que sí, los jóvenes hoy en día ya ha cambiado totalmente el chip. Hablo a veces con sí. Princesa Alice y me dice, no conozco del tema, pero estoy averiguándolo, y está en internet, está averiguando y comienza, y tienen temas de conversación, pues debido a así la educación es que tienen y la formación, por las escuelas donde están Alice y Alan, pues les dan esa, digamos, apertura al mundo entero, ¿no? Entonces, pues es muy rico ver cómo están informándose, están al día en las noticias, están en cuanto a economía, desarrollo, business y todo lo demás, y con culturas, sobre todo, que conocen desde su bandera, de solo verlo con Alice, que se conoce todo el mapa, viendo la bandera, sabe de qué país es, capital, etcétera, etcétera, y es impresionante a la corta edad que tiene. Y es vemos así, que y son, van como van cambiando, ¿no? Así es, son ciudadanos del mundo, ¿no? Uh-huh. Ciudadanos del mundo digital, y tienen amigos, pues eso, en todo el mundo, en todo el planeta. Aunque nunca se hayan visto físicamente, establecen relaciones interpersonales que es muy interesante observar y estudiar, ¿no? Más allá de, pues, un poco de temor que nos puede provocar a los de generaciones anteriores, porque, pues, de pronto decimos, ay, quién sabe qué persona será, obviamente hay que tener cuidado, pero los chicos de hoy son esos ciudadanos digitales, ciudadanos del mundo, en un clic están conectados con personas de diferentes lugares, y verdaderamente es interesante observar cómo pueden establecer relaciones significativas entre ellos, aunque eso, no se hayan visto físicamente. Qué mejor, ¿no?, que poder establecer una conversación face to face, en donde puedas hacer contacto con la mirada del otro. Pero si hoy hay esta posibilidad, pues hay que también rescatarla, abrazarla con el debido cuidado y generar espacios como este en el que tú y yo y la audiencia en diferentes partes del mundo estamos platicando y reflexionando y tomando cafecito. Oh, sí, no más rico, tomarse su cafecito y conociendo de un poco más de, digamos, del mundo, y aprendiendo de la mano de los expertos. Y qué mejor que hacerlo aquí en Mujeres que Inspiran, ese segmento ideal para ello. Y como bien dice, tenemos, pues, por ejemplo, desde Estados Unidos, México, España, Francia, New Jersey, Perú, conectados en estos momentos. Así que estamos viendo ahí de que estamos llegando a otras partes gracias a la tecnología. Con un clic estamos en un nanosegundo en otro país y estamos haciendo ese tipo de nuevas conexiones. Ya se han abierto las fronteras, los jóvenes lo saben. Y hay que tomar ventaja de ello como profesional, mujeres que, por eso es Mujeres que Inspiran, que aprovechan todas estas herramientas disponibles para inspirar a otras y darse la mano, porque de eso se trata, no solo de inspirar, sino te inspiro, te enseño, dame la mano, ven, vamos, y vamos, y jamás jalando una a la otra, de eso se trata, ese es el espacio, el propósito de este espacio, y soy feliz de poder ser ese pequeño puente de poder conectar y traer expertos a que compartan con nosotros sus historias de éxito como madres, como profesionales, e inspiren a otras mujeres, a nuevas generaciones, y que creen eso otra vez, de darse la mano y crear estos puentes que nos van a llevar a distintos lugares. Gracias nuevamente por estar aquí. Hablando de sociedad y hablando de todo un poco, doctora, ¿usted considera que la sociedad actual necesita un nuevo modelo de trascendencia, digamos, basado en la empatía y el humanismo, o no? Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Creo que tenemos que dejar de estar mirando solamente en nuestro beneficio, ¿no? Porque esa es la otra parte. O sea, todos nacimos para conectar. Estamos hechos, constituidos para conectar unos con otros, pero también tenemos esta otra parte en donde creemos de pronto que nosotros tenemos la razón, ¿no? Y que desde nuestra perspectiva se tiene que hacer así. Sí quiero decir que, bueno, la mirada de cada quien es respetable y desde donde cada quien está observando tiene la razón. Pero cuando nosotros ponemos en común nuestras razones y escuchamos que esta es una parte bien, bien importante, el otro ser humano con el que estamos conectando, a veces incluso sin observación profunda, de estas maneras para que lo podamos hacer. Y entonces tenemos que tomar acuerdos. La mayoría de los conflictos se viven porque no hemos prestado atención. Primero, eso puede suceder, es común, pero tenemos un poquito de dificultad para escucharles, ¿no? Está cortando un poco, pero vamos a ver si se renueva la comunicación, porque se está cortando muchísimo. Sabemos de que por las lluvias, pues, se está teniendo problemas. Vamos a ver si se conecta o se mueve de nuevo a donde estaba nuestra querida doctora, para poder escucharle mejor. Y les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Veamos si es que ya se estableció la comunicación. Adelante, doctora, no sé si nos escucha. ¿Me pueden escuchar ahí? Ahora sí. ¿Me pueden escuchar? Sí, fuerte y claro. Adelante. Sí, perfecto. Ay, qué pena, disculpen ustedes, el clima, caray. Sí. Bueno, les decía que nacimos para conectar y que tenemos que tomar acuerdos. Estamos viviendo en un momento que es histórico para la humanidad. Necesitamos regresar a nuestra esencia de seres humanos sociales, pero nos tenemos que poner de acuerdo para que podamos compartir nuestras miradas y verdaderamente podamos trascender entre todos. Muchísimas gracias. Pues esta pregunta habla de la reflexión, mejor dicho, abre a la reflexión, perdón, de colectiva en cuanto a los medios de los cambios globales. Muchas gracias. Y doctora, como escritora, ¿qué papel juega la literatura en su propia búsqueda de trascendencia? Hoy la literatura es una de las, la escritura en general es una de las grandes posibilidades del ser humano para expresar. Y una vez que expresó, regalar esa expresión al lector para que la pueda reinterpretar y la pueda reinventar. El lenguaje nos hizo evolucionar y el lenguaje escrito es la gran posibilidad que tenemos para dejar huella, justamente para trascender. Pero fíjate que es mágico, porque al final del día, cuando tú escribes, estás expresando lo que tú eres, lo que tú sientes, lo que piensas, lo que sabes, ¿no? Pero una vez que el lector toma el libro, entonces reinterpreta esa historia desde su propia perspectiva. Fíjate qué maravillosa manera de conectar, porque al final del día, entonces estamos haciendo camino entre todos cuando expresamos desde la literatura. Y es por eso que los grandes escritores de todos los tiempos siguen vigentes después de tanto tiempo, porque al final del día nos han regalado su ser y su sentir en esas obras maravillosas que muchos de nosotros hemos leído y que nos han llevado a conectar con ellos, aunque ya no estén en este plano, ¿no? Entonces, me parece que escribir es una de las grandes posibilidades que como seres humanos tenemos para trascender. No hay necesidad, insisto, en que nos volvamos escritores famosos. Es simplemente expresar quién soy, qué quiero, qué sé, qué sentí, pienso, para que otro ser humano cuando lo lea se pueda identificar y conectar conmigo, aunque yo no esté ya en este plano. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es una gran oportunidad para descubrir cómo pues la palabra escrita no se convierte en un puente hacia el alma. Muchas gracias por compartirlo. Y, doctora, ¿pudiese usted compartirnos un momento en su vida en el que haya sentido de manera profunda estar trascendiendo más allá de usted misma? Ay, por eso me gusta este programa, porque puedo contar mis historias. encontré mi misión de vida en compartir con los demás. Cuando yo estoy dando una clase o estoy facilitando un taller o un entrenamiento, cuando estoy en una sesión de coaching en donde puedo facilitar que otro ser humano aprenda o se encuentre o se redescubra, se reinvente, solo facilitar, acompañar, creo que ese es uno de los grandes momentos de disfrute profundo para mí, porque definitivamente es mi llamado y eso me lleva pues también a buscar estarme formando constantemente para ser fiel a ese llamado y para realmente poder contribuir al acompañamiento de otros seres humanos, ¿no? Al principio, la verdad es que me costaba mucho trabajo. Yo creí que nunca me dedicaría a esto cuando era pequeña. Pero la primera vez que yo di una clase y que hice contacto visual con uno de mis alumnos y vi que sus ojos brillaban, pues eso me enamoró, ¿no? Y la formación que tuve cuando era adolescente respecto de compartir con otros jóvenes también mi vivencia, las circunstancias de mi vida, pues fueron haciendo la diferencia y fueron marcando el camino. Creo que esa es la parte más importante para mí a nivel personal, no solo de trabajo, también en otros ambientes en donde me desarrollo, en donde puedo compartir y acompañar, pues que me ha llevado a visualizar que pues yo nací para esto, me lleva a tener un gran sentimiento de trascendencia. Ahí fue donde yo encontré el valor de referencia y pues nada, me llena de emoción y de satisfacción, de felicidad poderlo compartir también con ustedes, porque cuando uno encuentra el ikigai, el llamado, la misión de vida, pues entonces está destinado a trascender definitivamente y a estar constantemente en la vivencia de la felicidad profunda. Totalmente de acuerdo, doctora. Muchísimas gracias. Pues aquí conocemos la esencia personal de nuestra invitada el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas mujeres enfrentan dudas sobre su propósito. Lo hemos hablado en más de una ocasión. ¿Qué consejo le daría a usted para atreverse a buscar más allá de lo inmediato? a todas estas mujeres que nos están escuchando y nos van a escuchar en diferido también. Sí. Cuando se nos ocurre una idea, cuando hay algo que llega a nuestra mente, es porque eso es susceptible de volverse realidad. Los sueños son las semillas que Dios sembró en nuestro interior para llevarnos a realizar el llamado que nosotros tenemos. Y si lo quieren como recetita de cocina, así bien objetivo, hay 5 pasos que podemos pues realizar para que podamos ir caminando hacia la trascendencia. Lo primero es creer, saber que están ahí las semillas, que se pueden convertir en realidad si nosotros trabajamos, y que el límite es el cielo, porque nuestras almas y nuestras alas son grandes. Pero así como recetita, ¿cómo le hacemos para trascender? Bueno, lo primero es tener claro lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces establecer una o varias metas que me puedan llevar a ese propósito que pretendo, ¿no? Luego, visualizar que esa meta sea ecológica. Quiere decir que es buena para mí, pero también va a tener una contribución a mi comunidad. Es decir, a través de mi meta va a haber, además de mí, alguien que se va a beneficiar. Y bien importante lo que decía hace ratito, seguir aprendiendo, seguirme formando, seguir cantando y caminando, pero también dándome cuenta de cuáles son como mis áreas de oportunidad y formarme en ello para contribuir de una mejor manera. Disfrutar el camino, por eso es cantar y caminar, es una idea de San Agustín. A veces el camino es rudo, difícil, cuesta arriba, doloroso, ¿no? Pero si canto se vuelve un poco más más ameno, menos complicado. A veces pues caminamos sin cantar, otras veces cantamos y a lo mejor nos detenemos un poquito, pero es importante disfrutar. Y bueno, creo que estos 4 pasitos nos pueden llevar a visualizar de una manera como muy clara hacia dónde podemos ir para verdaderamente trascender. Pero creo que lo relevante, lo más importante, es que nos detengamos, respiremos, miremos un poco hacia adentro y encontremos ese sueño que está ahí, que todavía no he empezado a trabajar y me pueda decir que se puede hacer, porque es una semillita que está esperando que yo le ponga un poquito de tierra, que le ponga agüita y que empiece a generar esta planta que se va a convertir luego en fruto, ¿no? Porque si está en tu mente es porque es un llamado que pues se encuentra en espera de ser realizado. Wow. Y todo es posible. Ah, sí, muy cierto. Un mensaje pues que seguramente está resonando en el corazón de todos nuestros oyentes. Muchas gracias por compartir, doctora. También le comparto los saludos, mensajes de Jen González. Ese es en Facebook, muchas gracias. También de Graciela Velasco desde México, también mañana va a estar con nosotros como conductora aquí también en Semillas de Abundancia, le esperamos. Gracias por compartir. Y Diana Mindlin desde Argentina nos está mandando saludos y nos dice que hoy sea mejor que ayer. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Argentina. Bueno, estamos llegando a la recta final, pues estaremos de regreso en breve, donde la doctora Yasmín pues compartiré un mensaje especial para todas ustedes, así que no se vayan y hacemos una última pausa para volver con el cierre inspirador aquí en Mujeres que Inspiran por Luna 9 Radio Digital. De paso, que les recordamos que al regresar ya tendremos el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué estamos preguntándole? Y la cual está fija en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también está en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy aquí en Luna 9 Radio para toda nuestra querida audiencia: ¿qué significa para usted trascender? Y estamos dando 3 opciones. La primera, dejar huella en la familia. Segundo, impactar en la sociedad. Y tercero, superarse a uno mismo. Gracias a quienes están activamente participando. Vamos a una breve pausa y luego vamos allá a tener este resultado y le vamos a pedir a la doctora que por favor nos dé un feedback acerca de la encuesta con la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Así que no se muevan, que en minutitos estamos de regreso con ustedes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/vozluna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestros conductores, Graciela Velasco Aguirre y Francisco Isla. Comparten con nosotros el tema, ¿cómo iniciar tu libertad financiera con lo que ya tienes? La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en miércoles de salud junto con la doctora Paulina Tejeda Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Comparte con nosotros el tema, lactancia materna, beneficios y recomendaciones. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Luna 9 Radio Digital presenta 30 segundos de calma. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, el día de hoy estamos con... Okay. Thank you very much, ahora sí. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, el día de hoy estamos compartiendo una charla muy enriquecedora con nuestra invitada de lujo, Yasmín Aguirre, licenciada en comunicación, máster en desarrollo organizacional, doctora honoris causa en humanismo, coach internacional ejecutivo y de vida, consultora empresarial, conferencista y tallerista. El día de hoy comparte con nosotros el tema Más allá de mí, tendiendo puentes hacia la trascendencia. Y bueno, pues ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Para conocer el sentir de nuestra querida audiencia el día de hoy, recordemos que la pregunta fue: ¿qué significa para usted trascender? Y agradecemos, como digo, a nuestra querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9 Radio, porque han estado very tight, como decimos acá, muy apretadas las encuestas desde un principio en nuestras distintas plataformas, pero por lo mínimo ha ganado la tercera opción, la cual es superarse a uno mismo. Doctora, ¿qué le parece el sentir, el pensar de nuestra querida audiencia cuando escogieron superarse a uno mismo la pregunta, ¿qué significa para usted trascender? Ah, qué maravillosa respuesta. Me parece que esa es la base a través de la cual podemos empezar a generar una diferencia en nuestra vida buscando la trascendencia. Si yo observo qué pasa conmigo, si sé dónde estoy, hacia dónde quiero ir, si constantemente estoy haciendo ejercicios de introspección y conectando con mi esencia, conectando con mi ser divino, y con mis seres superiores, con Dios, como ustedes lo quieran llamar, entonces me voy a dar la oportunidad de superarme a mí mismo, voy a comenzar a caminar hacia adelante, mirando también el paisaje, disfrutando, cantando y caminando, y entonces, pues cuando me planteo metas objetivas, las puedo lograr, ¿no? O sea, puedo llegar a cumplir mis sueños. Me preparo, sigo adelante, me supero a mí mismo y es mucho más fácil conectar con los demás y modelar para mis seres amados una vivencia honesta de vida que tiende seguramente hacia la trascendencia y luego, pues, probablemente se acuerden de mí mis nietos de cómo hacía la sopa o el postre y eso es trascender, sin olvidar que me supero a mí misma en lo cotidiano, ¿no? En los actos de todos los días, cuando los vivo desde la conciencia de ser mejor, de seguir adelante y de conectar con los demás. Maravillosa respuesta. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, aprendemos muchísimo de usted y agradecemos el que haya estado esta mañana en Mujeres que Inspiran. Le comparto que tenemos saludos también de la licenciada Zend Centeotl Niebla, quien nos dice: ¿cómo estás hoy? Automaternándote. Muchísimas gracias. Y nos dice: ¿cómo? Se movió. Gracias. Ahora sí. Nos dice: ¿cómo abrazas a tu niña interior? Nos dice: tribu de mujeres. Oh my God, I can't pronounce this. Yowalsihuatl. En Instagram está como Yowalsihuatl. Muchas gracias. No sé si lo pronuncié bien. Ahí vamos poco a poco. Cada día voy aprendiendo un poquito más. Gracias de verdad. Y también tenemos saludos de Silvia Alicia Noceda Rodríguez. Y es la CEO de Nona Silvia Dulces. Desde San Miguel, en el distrito de Lima, Perú. Muchas gracias. Y nos dice: muy buenos días a todos y deseo que tengan un excelente día. Gracias, Silvita. Un fuerte abrazo hasta Lima, Perú. Para concluir, doctora, ¿qué mensaje final le gustaría dejarle hoy a nuestra audiencia sobre la importancia de tender puentes hacia una trascendencia? Es súper importante que podamos encontrar nuestra misión de vida, encontrarnos a nosotros mismos para que luego ese puente pueda ser muy sólido en nuestra interrelación con los demás. Mientras más trabajemos con nosotros, más vamos a tener la posibilidad de tener relaciones interpersonales que nos lleven a formar, a contribuir, a eso, a trascender, ¿no? Y entonces, pues creo que valdría la pena como hacernos estas preguntas fundamentales para que podamos empezar a caminar respecto de qué me gusta, qué me genera satisfacción conmigo mismo, ¿no? ¿Cuáles son mis talentos y cómo los puedo utilizar para ayudar a los demás? Y eso, ¿cómo puedo contribuir desde mi ser a generar mejores ambientes y pues en esta vivencia cotidiana de la vida, provocar que entre todos vayamos caminando hacia la evolución y hacia justo la trascendencia, cantando y caminando? Wow, muchísimas gracias, doctora. De verdad, un cierre con broche de oro para nuestras oyentes, para que se lleven un mensaje poderoso y transformador. Muchas gracias nuevamente por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. A nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital, hoy hemos recorrido un camino profundo junto con la doctora Yasmín Aguirre, que nos ha mostrado que trascender va mucho más allá de los logros individuales. Es tender puentes, es abrirnos al otro y dejar huella en el mundo. Gracias por acompañarnos en Mujeres que Inspiran. Doctora, nuevamente usted sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros este y otros temas que usted considere pertinente. ¿Cómo lo ubicamos a usted, doctora, en las redes sociales? Muchísimas gracias, muy feliz de estar por aquí. Como Yasmín Aguirre, con Y o Y, como la conozcan, y S, es importante eso, en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También pueden buscar Cuestión de Enfoque y ahí van a encontrar pues lo que hacemos por acá con el grupo de expertos con el que trabajamos, conectamos y trascendemos. A sus órdenes desde Querétaro, México. Muchísimas gracias, doctora. Un fuerte abrazo hasta Querétaro. Gracias a toda nuestra querida familia de Luna 9, a nuestras mujeres que inspiran, por acompañarnos. Los invitamos a reflexionar y compartir sus pensamientos, como siempre saben, en nuestros grupos que tenemos disponibles: WhatsApp, Telegram, Facebook y las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Hasta una próxima edición de El Café de las Mañanas. Cuídense, gracias nuevamente por permitirnos ingresar a sus hogares y mañana regresamos a tempranito a las 10 de la mañana con un gran tema de Semillas de Abundancia junto con la conducción de Graciela Velasco y su servidor Francisco Isla. Ya saben que la cita es 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México. Gracias nuevamente y los invito ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga, feliz y bendecido día, doctora. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un abrazo. Bonito día, bendiciones. Muchas gracias.